¿Esta es la política que Cambiemos vino a aplicar o lo desastroso del resultado es producto de impericia, de desconocimiento del manejo de los factores económicos? ¿Usted cómo ve esto? Yo estoy entre los economistas que de entrada dijo que acá se venía, digamos, de nuevo una política de corte neoliberal. A mí me hace acordar mucho a lo que pasó con Menem, que mismo Menem reconoció que si él decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Me da esa sensación a mí también, que esto es una política, desgraciadamente, ¿no? Una vez más una política neoliberal, y estos son, digamos, los resultados de las políticas neoliberales. Así que no es una cuestión, digamos, ni ideológica ni política, simplemente yo le diría a la audiencia que miren cuáles han sido los resultados de las políticas neoliberales. Tenemos la política neoliberal de la dictadura militar, la política neoliberal de la convertibilidad que toman, ¿no es cierto?, a Menem y de la Rúa, y esta nueva política. Las similitudes son muy grandes, digamos. Puede haber pequeños detalles en donde no coincidan, pero estas son las políticas neoliberales que en economía las conocemos como políticas extractivas, porque vienen a extraer el producto bruto del país en donde se implementan, y bueno, que el producto bruto es trabajo de los argentinos. Entonces, para mí no es impericia, sino directamente que yo lo vengo sosteniendo, el punto de acumulación de la clase dirigente argentina no es más la Argentina. Es como lo han demostrado los Panama Papers, los Paradise Papers, que muestra justamente que toda esta gente tiene millones y millones de dólares en paraísos fiscales. Entonces, han venido justamente acá a extraer el producto bruto, el trabajo de los argentinos. Y digo, este resultó desastroso. Lo único que digo yo, que espero que no caigamos en una situación parecida a la que nos pasó, digamos, cuando vino de la Rúa, que se decía que si salíamos de la convertibilidad era un desastre, y bueno, el desastre fue en 2001. Yo pienso justamente que hay que pensar en salir de este esquema económico, de este programa económico, y a un programa que aliente fundamentalmente la producción de empleo, ¿no? Uh-huh. Eduardo, justamente eso le quería preguntar. Nosotros siempre tratamos de analizar lo que pasa, pero también mirar cuáles pueden ser las posibles alternativas. Y la pregunta es esa, ¿cómo se sale de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de que haya un cambio de gobierno, el peso que va a tener la deuda, porque incluso el Fondo Monetario, casi todo el préstamo que fue acordado lo va a desembolsar durante este gobierno, y el próximo gobierno casi que va a tener que pagar todo lo que se ha pedido durante el gobierno de Cambiemos. Sí, eso es un serio, porque en realidad desde un punto de vista técnico nosotros ya estábamos en default. Cuando nosotros en marzo de este año se nos negaron, digamos, la renovación de préstamos, los préstamos, digamos, de los bancos y las entidades financieras internacionales, cuando vino el Fondo Monetario a, digamos, a darnos una especie de salvavidas, yo diría casi que es como que estamos con respiración artificial, y esconde esta situación que en realidad estamos en default. O sea que el próximo gobierno va a tener dificultad muy grande. Además, yo diría que este gobierno va a tener un problema serio, porque la plata del Fondo Monetario es para pagar deudas, digamos, del Estado Nacional, pero las provincias tienen deudas también en dólares, los municipios tienen deudas en dólares, eso no tiene financiamiento, sigue existiendo fuga de capitales, sigue existiendo remisión de utilidades de las grandes empresas al extranjero, sigue habiendo menor medida, pero sigue existiendo argentinos que veranean y tienen turismo en el exterior. Y en general los economistas estamos coincidiendo que para el conjunto de la economía argentina, para el año que viene, están faltando 25.000 millones de dólares. O sea que no solamente va a tener un problema el próximo gobierno, sino este. Y fundamentalmente, yendo a la pregunta, hay que hacer un cambio totalmente, digamos, muy profundo del rumbo de la economía, donde se comience a pensar, digamos, en evitar la fuga de capitales. Hay que poner, digamos, una forma de administrar los dólares de otra forma. El hecho de nosotros que se terminaran con todas las regulaciones que había para la fuga de divisas, creo que me exime de cualquier tipo de discusión. Se fugaron 60.000 millones de dólares. Así que la Argentina, por no ser justamente un país central, necesita administrar los dólares, que son un bien muy escaso. El tema fundamental, yo digo que el tema fundamental que tiene en este momento este problema económico es la falta de dólares. El gobierno intenta enfocarlo en el lado, ¿no es cierto?, del déficit fiscal. Ese es un problema secundario, o sea, el problema fundamental es la falta de dólares. Entonces, me parece que tenemos que comenzar a reconvertir esto. Hay que bajar la tasa de interés para conseguir, ¿no es cierto?, que se reactive la economía, hay que reactivar el consumo, hay que tener un programa agresivo hacia la inflación. La inflación, digamos, no nos olvidemos que esta es una economía altamente concentrada, entonces los responsables de la inflación son los grandes grupos económicos, con lo cual, digamos, hay que empezar a mirar en serio y preguntarles por qué ellos aumentan los precios por encima de la inflación media. Se pueden pensar, como existen otros países del mundo, impuestos justamente a la renta oligopólica, que eso justamente los eximiría, los disuadiría para aumentar los precios por encima de la media, ¿no es cierto? O sea que hay toda la batería de medidas económicas que nos pueden llevar a un proceso de reactivación y distribución del ingreso, pero bueno, hay que salir del esquema neoliberal y hay que entrar en un esquema neo-keynesiano, cepalino, y hay otras corrientes de economía que están mirando esto de otra forma y bueno, nos permitiría justamente salir de esto, pero por supuesto, se dejaría de beneficiar lo más concentrado del capital, que es lo que está pasando en este momento, ¿no es cierto? Claro, o sea que debería ser con otro gobierno, porque este es difícil que haga todo esto. Y casi diría que es imposible. Me da la sensación que lo que están haciendo es ganar tiempo, porque cada día que están es un día de fuga de divisas y depósitos en paraísos fiscales. Por eso, para mí es muy importante caracterizar esta clase dirigente que tenemos nosotros ahora, que a diferencia de otros, pues, por ejemplo, la vieja oligarquía argentina tenía los campos en Argentina, o sea, en cierta forma había un cierto interés que la economía argentina le vaya bien. La economía diversificada que también caracteriza Basualdo, bueno, además del campo tenía industria, banco, compañía de seguro, por lo tanto también interesaba que le vaya bien a la economía argentina. O sea, también el punto de acumulación del capital acá en Argentina, esta es una clase dirigente que no tiene más el punto de acumulación acá en Argentina. Entonces, bueno, yo creo que entendiendo esto se entiende la política y se entiende justamente por qué hay que buscar, digamos, un esquema totalmente distinto que tenemos ahora, que ponga el punto de acumulación argentino en los trabajadores, en el mercado interno, tiene que haber, digamos, un giro de 180 grados, ¿no? Eduardo González Holguín, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Yo les agradezco a ustedes que me den un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias, hasta luego. Hablamos con Eduardo González Holguín, economista desde la ciudad de Córdoba.